sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Codo Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes. Yo soy Enrique y, como siempre decimos, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, y aclaramos porque somos de target internacional, ya que nos subimos al Facebook a través de La Chispa Mendoza y de todas partes del mundo nos están escuchando. Además, sí, no, decir la verdad, nos escuchan en España, que tenemos parientes, en Chile, que tenemos amigos. En Suiza. En Suiza también. Pronto en Suiza, que vamos a tener otro pariente. Claro. Bueno, y además, sabes que podés encontrarnos en el blog de la radio, que todavía no me lo aprendo. Sí, no, pues Radio Comunitaria Cuyón, y ahí tenemos un link que podés habilitar y lo escuchás en vivo y en directo. Muy bien. No en vivo, en directo. Bueno, como hemos dicho, cuando presentamos este programa, somos trabajadores y a los trabajadores nos enfocamos. Oh, no, pará. Vamos a decir que nos está ayudando ahí los controles nuestro querido amigo y compañero Michael, que siempre lo pasamos por alto, pobrecito, al operador este. Le debe las tortitas hace rato. Bueno, y traemos una noticia que lo va a conmover, porque como de trabajadores se trata. Hoy día traemos una noticia que a Michael, no sé, parece una bomba que a Mauro le va a preocupar. Exactamente. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la destilería de Fernet Branca en Córdoba están de paro total, señores. ¿Por tiempo indeterminado? Por tiempo indeterminado. Muy bien. O sea, hay reclamos, hay viejos reclamos. Tengamos en cuenta que estos trabajadores se encuentran bajo el convenio de FOEVA, de los vitivinícolas. Y bueno, hay una queja que es un sueldo que es una lágrima. Ellos se quejan de que no llegan a los 7.000 pesos. Y bueno, justamente porque el convenio vitivinícola está dentro de los más bajos. En el mejor de los casos, en febrero van a tener el último aumento de esta última paritaria, van a llegar a los 5.200 pesos. Bueno, pero acá los compañeros de Branca explican y comentan que en todo el 2004 no han tenido ningún tipo de aumento salarial. 2014. No han tenido ningún aumento salarial. Y además de todo eso, no solamente están reclamando por sus mejoras en su salario, sino en las condiciones de trabajo. Claro. Pues hay muchas condiciones de seguridad y higiene que no se están respetando. Y bueno, por supuesto, además de que son súper explotados con un salario sumamente planchado, que no ha tenido ningún aumento durante el 2014, trabajan en pésimas condiciones laborales. Claro, digamos que este sueldo en Córdoba es más que miserable. O sea, porque los niveles salariales de la clase trabajadora cordobesa están mucho más arriba. Están arriba de, si un colectivero nomás tiene arriba de 13 mil pesos de sueldo inicial. Claro, no, imagínate. También así debe ser el costo de vida, el transporte, los alimentos, todos son un poco más caros que, por ejemplo, por lo menos acá en la provincia de Mendoza, ¿no? Bueno, el asunto es que los compañeros de FAMET Branca, por varios días o por hasta que se les le den soluciones a su reclamo, no van a producir bebidas como, por ejemplo, FAMET Branca, Branca Menta, el licor de café Borghetti, la Zambuca, también de Borghetti, el aperitivo Punt MS y la grapa Candolini. O sea que todos los que se dan un gustito van a tener que solidarizarse con los compañeros para que vuelvan a producir y a sacar estas bebidas al mercado, ¿no? Bueno, y además, para que tengamos un poco la dimensión de lo que es esta empresa miserable que le paga 7.000 pesos, menos de 7.000 pesos a sus obreros, vale aclarar que también se comercializa en el país y toda Latinoamérica el gin Hendrick, los whiskies Glenfiddich y Grant y los licores de Strega, el vodka Sobieski y los vinos de las bodegas Fabré Montmajou, Chaudreuil e Infinitus. O sea, vale aclarar que, que lo que sale una botellita de cada uno de estos licorcitos no se corresponde con lo que están cobrando los empleados de esta fábrica. Pero indudablemente. Bueno, como lo mismo pasa con los compañeros vitivinícolas locales, porque te imaginás que hay todo un dumping ahí que hacen, porque la mayoría de estas bodegas son de capitales extranjeros. Entonces, una caja, nos contaba un amigo que nos contaba que una caja de vino que acá se vende a $10, por ejemplo, para tomar un valor, esa misma caja al exportarse para empresas que son socias de los dueños de las bodegas se vende a $7, por ejemplo. Entonces nos sale más caro a nosotros que claro, eso en algunos casos. La otra es que, bueno, que por ejemplo con una botella de calidad, de un vino de calidad, mediana calidad, digamos, ¿no? Que de los que pueden producir alrededor de, en la mejor temporada, lo más alto en la temporada, pueden pasar a casi 5.000 botellas por hora en la etiquetadora, embotelladora. Un vino de esas características hoy está por lo menos en 80 pesos, digamos. Claro, que no es ni siquiera una hora de trabajo de los compañeros vitivinícolas. Claro, o sea, la hora es mucho menos que una botella de la cual hacen 5.000. Claro, por hora. Bueno, eso es capitalismo monopolista de Estado y no tiene otro nombre. No es trabajo esclavo, no es nada de lo que le quieran llamar. Y bueno, y si hablamos de paros, también vale aclarar que están de paro hoy y el día de hoy y el día de mañana los trabajadores bancarios. Bueno, lo que reclaman es, por supuesto, la eliminación del impuesto a las ganancias y son dos puntos más también que están reclamando. Bueno, sí, en realidad lo que están pidiendo es que, como el tema de este impuesto al salario lo maneja el gobierno nacional y de última tiene que o modificar una ley o sacar un decreto con fuerza de ley, lo que están pidiendo es que ante la negativa del gobierno de seguir manteniendo los valores del mínimo no imponible, que es 15.000 pesos, lo que ellos reclaman y pretenden es que las cámaras de empresarios, los empresarios bancarios, se hagan cargo de ese descuento que le hacen, teniendo en cuenta que a ellos, que al banco no se le cobra el impuesto a la ganancia. Exacto, porque tienen coronita, porque tienen son una de las patas del poder. Claro, la oligarquía financiera, no tiene otro nombre. La oligarquía financiera son los dueños del poder, son los que manejan, son los que presionan y son los que hacen sus leyes a su medida. Exactamente, son la horma del zapato, digamos. Entonces, hay muchas actividades, mejor dicho, hay algunas actividades que están exentas del impuesto a la ganancia, entre ellas la renta financiera. O sea que el banquero, que por años y años en este país han ganado y la han levantado en pala, como dice la que Tejedi, han ganado, y como por supuesto tienen sus casas, la cretina, sí, como tienen sus casas matrices en otros países, sobre todo Estados Unidos, Japón y Europa, se la llevan en pala y no pagan ganancias, claro. Porque no dejan nada acá, entonces no han ganado nada. Exactamente. Esa es la historia. Bueno. A eso lo vivimos con el corralito, que fue, digamos, la expresión más burda del saqueo, ¿no? El corralito en la época de la crisis, donde los dólares desaparecieron, ¿se acuerdan de Golden, sí. Cuando dijo... No hay más dólares. No hay más dólares, como en su momento Videla dijo, los desaparecidos no están. Claro. Bueno, los dólares también desaparecieron. No estaban en ningún lado. ¿Y quiénes eran los que fugaban dólares? Ni vos, ni yo, ni el Michael, ni el cura Contreras que peleaba acá por sostener esta radio y este barrio. Eran estos famosos buitres locales. ¿Eh? Denominados bancos o oligarquía financiera, como nosotros lo denominamos técnicamente, y que por supuesto tienen el beneficio de que no pagan impuesto a las ganancias. ¿Qué tal? Ahora vos laburás, ganás un poquito más de 15 mil pesos, claro, y fuiste. Te hacías unas 2, 3, 4, 5 horas extra y bueno. Y es para pagar ganancias. Y claro, de última te quitan las horas extra. Ajá. Laburaste para el patrón nada más. Bueno. Y sí, como todo en el capitalismo monopolista estado que vivimos. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Otra realidad. Te vas a dar. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo desde Radio Comunitaria Cuyum 89.3 de tu dial. Ya sabes, puedes comunicarte con nosotros a través del 152 16 15 70. Y bueno, y dentro de un rato escucharnos a través de la chispa Mendoza, no, a través de Facebook en la chispa Mendoza. Bueno, y como veníamos hablando, y en un momento en el bloque anterior hablábamos de los capitales extranjeros, de cómo se mueven a sus altas y a sus anchas en nuestro territorio argentino, ¿no? En la tierra donde todos somos dueños, de donde todos somos dueños. Sí. Hemos traído una noticia acá donde habla de la provincia de Río Negro, de Neuquén, en la localidad de Río Negro, donde ha salido un fallo, no. Provincia de Río Negro. Ah, perdón, me equivoqué. Bueno, es que siempre se me confunde esto de Río Negro con Neuquén. Y Neuquén es una provincia y al lado está Río Negro. Es cierto, están muy juntos. Es que vos me dijiste Neuquén más temprano, entonces me dejaste ahí. Au. Bueno, ahora yo soy el culpable. Me golpeó, gente. No, me pegué, fue sin querer. Fue cosa. Ahora yo soy el culpable. Sí, vos me confundiste. Bueno, dale, vamos, empezamos de nuevo. El Michael se toma la cara. Bueno, resulta que en la provincia de Río Negro había un fallo de la justicia a favor de Levis. ¿Levis es? José Levis, José. Como el Levis de los pantalones. Como el, exacto. La marca Yankee. Bueno, nosotros tendríamos que leerlo Lewis. Exacto, bueno. Resulta que se trata en realidad del escondido, que es un espejo de agua que fue vallado por José Levis desde los 90, ¿no? Que él lo adquirió conjunto, o sea, dentro de unas 14.000 hectáreas por apenas la suma mínima de 3.5 millones de dólares, ¿cierto? Sí. Y bueno, que ahora para llegar a este espejo de agua, que es el escondido, hay que escalar unas montañas para poder acceder, porque están valladas dentro de su propiedad, digamos. O sea, el camino, que es el camino, por acá decía el nombre, de Tacuifí, una ruta transitable donde a cual cualquier persona podría acceder al espejo de agua sin ningún riesgo, como ha quedado. Sobre el camino de esta ruta están sus mansiones y algunos emprendimientos que tiene ahí en la zona donde está el recurso natural incluido, que es el espejo escondido. Están el lago, el escondido. Claro, el lago, están dentro de su territorio, entonces no se puede pasar por ahí. O sea, pero que si usted mañana quiere ir al escondido tiene que pasar por entre medio de las montañas. Supuestamente ellos dicen que es un camino donde no hay ningún riesgo, pero bueno, Acá hay algo que vale la pena aclarar y comentarlo, que este mismo fallo de la justicia que ahora prohíbe pasar por ahí, anteriormente había obligado a la justicia rionegrina, había obligado a la provincia a señalizar el camino de Tacuifí, había obligado a señalizarlo, a ponerlo en condiciones, en perfectas condiciones, ¿para qué? Para luego entregárselo en bandejita a este tipo Levi, porque ahora, luego de haber puesto el camino en condiciones, haberlo señalizado y todo lo que se debe hacer con un camino, la misma corte te dice que basta, que se cierra al público porque... Claro, porque está es propiedad privada. Exactamente. Y como entonces, este señor Levi no quiere que nadie pase por ahí porque está en su casita, usted si quiere ir al río va a tener que ponerse a hacer alpinismo y pasar entre medio de unos caminos muy sinuosos para poder llegar al río. Bueno, recordemos que esto está, este señor adquirió esta propiedad por el año 90. Recordemos también que hace un par de años atrás se promovió una ley nacional sobre la tenencia de tierras, uh-huh. Que no podía haber tanto porcentaje de tierra a favor de extranjero. Claro. Ahora, esa ley es de para adelante, no para atrás. Claro. ¿No? Entonces, bueno, acá tenemos el caso de este Leve, también tenemos el caso de Benetton, más al sur, en Santa Cruz. Sí. Tenemos el caso de Torskin sobre el acuífero de Liberá, ¿no? Sí. O sea que son dueños de grandes extensiones de terreno. O por ejemplo, también el caso de Pascualama, la mina, la Barrick Gold en San Juan, sí. ¿No? Que se apropian no solamente de los terrenos, sino se apropian de las rutas y se convierten en mini estados, claro. Donde no se puede circular, ¿no? Recordemos que hay una violando totalmente la Constitución, exacto, Nacional, ¿no? Que tenemos el derecho de transitar libremente por todo el territorio nacional. Y bueno, y con este tipo de restricciones, indudablemente viene a beneficio del gran, en este caso, terrateniente moderno, sí, sí, sí. Porque lo más probable es que este Lewis o Levis, que es de los pantalones Levis que algunos se compran, Levis Strauss, camisa, la marca de ropa, sí, Levis, sí. Debe tener y es Joe Levis, Fuente de Strauss. Debe tener esos medios de emprendimiento, tienen que ver con la crianza de la oveja para la esquila, para la, sí, lana, para... lo mismo que ven en Santa Cruz, uh-huh. Y quitándole terrenos a los pueblos originarios, el caso de los mapuches. Bueno, esto lo que está demostrando, bueno, lo que nosotros venimos denunciando, ¿no? Cómo estos grandes capitales influyen sobre toda la estructura del Estado, no solamente sobre los gobernantes, sino hasta sobre la justicia, ¿no? O sea, que es parte del gobierno, ¿no? Es parte de los poderes del gobierno. El gobierno está formado por el Ejecutivo Provincial o Nacional, el Legislativo Provincial o Nacional y Judicial Provincial y Nacional, ¿no? Y bueno, este es el caso donde indudablemente un juez o una cámara, que la integran 3 o 4 o 5 como mínimo, está fallando netamente a favor de un empresario que se ha apoderado de una porción de territorio nacional, ¿no? Sí, como dijimos, no les interesa si tienen que violar artículos de la Constitución Nacional, como el hecho de, claro, que todo habitante de Argentina puede transitar libremente por suelo argentino. Bueno, claro, en fíjate, este caso no, claro. Por acá no se puede pasar. Fíjate que en el año 2009, como decías, esta misma corte ordenó poner en condiciones el camino para después, como decís, entregárselo y cerrarlo al paso público, ¿no? Bueno, todo para beneficiar. Claro, lo mismo pasa con los emprendimientos megamineros. Y hablando también, introduciendo también el tema de las ganancias en este caso, sí. Cómo la ley se encarga de, porque este tipo de cosas, los caminos y todo eso, cada provincia debe hacerse cargo de proveer a la empresa de caminos señalizados, de rutas transitables para su extracción, o sea, para su producción y extracción de minerales. Bueno, sin embargo, a la hora de cobrar regalías, son mínimas. Son ínfimas las porcentajes. Exacto. Bueno, esto mismo que está diciendo con respecto a la megaminería, fue la exigencia de Chevron en el pacto que hizo con YPF para modificar la ley de hidrocarburos, ¿no? Que primero fue muy resistida por los gobernadores de las provincias petroleras, ¿no? Recordemos que en su momento Paco Pérez puso el grito en el cielo, igual que Zapag en Neuquén y otros. Pero bueno, luego de algunas conversaciones y algunos acuerdos, claro, todas estas medidas exigidas por la empresa, por el monopolio inversor que es Chevron a YPF, se vieron reflejadas en la modificación de la ley de hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿qué dice Paco Pérez para justificarse? Y bueno, esto nos va a traer progreso porque vamos a tener que vamos a tener que mejorar caminos, o sea, todo eso es responsabilidad de la provincia, ¿no? Sí. Y lo que hacen los otros, que hacen, se sacan de encima la participación de del Estado provincial a través de su empresa provincial de energía, sí, en la participación de decisiones en el directorio de la empresa YPF. Entonces queda directamente a manos del monopolio extranjero, el monopolio Chevron Internacional, ¿no? Que nosotros ya sabemos los destrozos y los daños que ha hecho en Ecuador, que está denunciado en varios países de América Latina, donde ha pasado, ha dejado contaminación, muerte y miseria, ¿no? Sí, de hecho, cualquier, no solamente Chevron, cualquier emprendimiento mega minero, porque también tenés la Barry, tenés varios. Sí, sí, bueno, y estos días, claro, recordemos también y aprovechamos para recordar que en estos días se va a tratar nuevamente el tema de los proyectos mineros en el sur, en Malargüe, ¿no? Uh-huh. Creo que hay un proyecto, bueno, uno quedó un poco suspendido porque faltan muchas controles con respecto a la declaración de impacto ambiental y con respecto al tema de cómo afectaría los glaciares en el sur, debido a que todavía la ley de glaciares no está reglamentada, ¿no? Y aclaremos que la ley de glaciares fue votada a favor de la protección de los glaciares y la presidenta Cristina Kirchner fue quien la vetó. Sí, la vetó y después armó otra ley, sí, que de alguna manera crea un instituto, creo que hablamos de esto hace unos 3, 4 programas, creó un instituto que es el encargado de hacer una revisión, un inventario geológico de los recursos naturales, de los glaciares y de los impactos ambientales. Bueno, entonces eso nosotros decíamos que impedía un poco que avanzara el proyecto minero por oro en el sur. Uh-huh. Pero el otro que maneja el que es una explotación de hierro, ¿no? Que es, creo, hierro indio, creo, una cosa así, creo que se llama, había pasado, no tenía esa limitación del tema de los glaciares. Pero sí, es una explotación minera que justamente se maneja con las nuevas tecnologías, ¿no? Que sí, es como la petrolera en el fracking, que es usar grandes cantidades de agua. Claro, toneladas de agua. Y recordemos que además de todo estamos hablando de Mendoza, que es un desierto. Claro, entonces, bueno, no nos olvidemos. Los almearenses, los sanrafelinos, los malargüinos conscientes se están oponiendo a este proyecto mega minero en el sur, y también recordemos que acá, se acuerdan, estuvo la, bueno, hoy escuché como una milonga que han dicho así sobre el déjenme un poquito. Ay, sí, déjenme contaminar un poquito. Fue una senadora del Frente para la Victoria. Claro. De Malargüe, o sea, era una legisladora, creo, ¿sí? de la que pedía que no, de la que... provincia de Malargüe, del departamento de Malargüe. Sí. Ahí está, no me salía. Yo estoy hoy día con las provincias y los departamentos mal, pero bueno, va. Sí, que decía, déjenos contaminar un poquito y después vemos. Ajá, ¿no? Después vemos. O sea, bueno, ese es el espíritu que tienen algunos serviles politiqueros con respecto a la mega, a las empresas mineras, ¿no? O sea, sí, bueno, tenemos los dos lados, ¿no? Y esto es lo que me alegra. Tenemos, por un lado, el gobierno servil al sistema capitalista, servir a los monopolios, la burguesía capitalista, monopolista, todo. Y por otro lado tenemos al pueblo, como bien vos dijiste, en la provincia de Malargüe, que se opone. Y como en la provincia, y dale, en el departamento de Malargüe, que se opone y se enfrenta y lucha y no deja que estas cosas pasen. De Alvear, perdón. Y de Malargüe. Y de Malargüe, y también tenés la de San Carlos, y también tenés la de Pallata, la de Mendoza. Toda la provincia de Mendoza en contra, porque estos tipos de proyectos mineros no tienen licencia social, no la van a tener. Y si la licencia social que ellos pretenden es que los dejemos contaminar un poquito, bueno, no, están equivocados. Mira, no va a pasar. En ese plano también, o sea, más allá de esta señora que tuvo esta lamentable intervención con esas palabras, déjenos contaminar un poquito, si bien no usa esos términos, está el ministro Sandomeni, ¿no? Que ha estado esfogoneando estos proyectos, ¿no? Como que son necesarios, como que son, que generan recursos, que tenemos que diversificar los ingresos de la provincia, ¿no? Y bueno, y también buscan por ahí. Bueno, en estos días, muchachos, compañeros, amigos, escuchas de Radio Comunitaria de Cuyún, se está por tratar nuevamente el tema en la legislatura, y bueno, y la gente de las asambleas están convocando bueno, manifestarse en contra de estos proyectos, ¿no? O sea, es importante que, bueno, que los que tengan conciencia hoy, vi un cartelito que decía, el agua es necesaria para la vida y tomar conciencia nos lleva a cuidar más el agua y la vida, bueno, una cosa así. Entonces, todos en defensa de no al uso del agua indiscriminadamente en proyectos megamineros, en defender la ley 7722, que fue una ley que arrancó el pueblo con su lucha, y que bueno, y que también toma sus restricciones. Y la otra es que advertir que el agua es un derecho humano, aunque las modificaciones en el código civil que impuso este gobierno, este pretendido gobierno Nacampón, le sacó esta característica al bien que es el agua, ¿no? El bien común que es el agua. Sí, imagínate, bueno, para ejemplificar esto que vos estás diciendo, dos jovencitos, así me han dicho ya, que bueno, una es mi hija y otro el amigo de mi hija. Me dijeron, pero si el agua es un bien indispensable, dice, de la sociedad, ¿por qué se cobra? O sea, lo preguntaron. Bueno, se cobra por todo esto que hemos estado conversando, claro. Porque se ha transformado hoy el agua en una mercancía que es necesaria para extraer más mercancía. Exacto. Así que bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. El día que lleva la sopa, el día la sopa, que tu valor ni que la condición, mira la vida.

somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-1570 desde el 89.3 de tu dial en Radio Comunitaria Coyón. Me quedé colgada, no sabía qué es. Bueno, vamos. Bueno, recién estábamos hablando de que las leyes que hace la burguesía primero se hacen sobre hechos consumados, ¿no? Y después las violan. Exacto. Y después hacen otra ley que tapa esa ley, ¿no? Por ejemplo, echa la ley, echa la trampa. También esa es otra. Nosotros, por ejemplo, fíjate que todo el mundo, o sea, todos estos gobiernos critican siempre el anterior, ¿no? Uh-huh. Y muy poco hacen para cambiar las cosas que el anterior critican, hizo. Claro, que le critican al que hizo antes. Bueno, nosotros sufrimos durante la época de la dictadura una represión atroz, un disciplinamiento de la clase obrera que llevó, por ejemplo, a que muchos convenios no se respetaran, ¿no? Sí. Los convenios colectivos de trabajo que se lograron con años y años de lucha, donde los convenios fijan condiciones laborales que se tienen que respetar, que el trabajador exige y la patronal tiene que cumplir y cosas por el estilo, más allá del salario, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esos convenios existía, bueno, la modalidad, la especialidad, ¿no? Bueno, en los años 80, 90, en la época dictatorial, principalmente en la década de la dictadura, todos esos convenios se fueron desdibujando. Y un trabajador que antes era especializado en algo, se terminó convirtiendo en un múltiplo, en un operario múltiple. Entonces, sí, se tenía que especializar en varias cosas. Eso, ¿por qué? Porque se reducía el personal, entonces había que hacer el trabajo. Entonces uno que antes bajaba una manija nomás, ahora tenía que bajar la manija, engrasar la manija y apretar la tuerca. Claro, y pasar la escoba, y bueno, y recoger la basura, ¿no? O sea, es gráficamente y burdamente era así. Entonces, con eso, cuando eso ya se instituyó a sangre y fuego, como fue la con época, el disciplinamiento del que vos estás hablando, con sí, el disciplinamiento, vinieron las leyes. Que lo hicieron valer. Claro, ¿por qué? Porque de repente la clase trabajadora se organiza, empieza a pelear, empieza a resistir, ¿no? Entonces, que dijeron, bueno, vamos a hacer la ley para que no jodan los que joden. Claro. Entonces hicieron las leyes de flexibilización laboral, ¿no? Ley de la que la presidenta cretina, hoy día estoy en contra, habla, como bien vos decís, todos los gobiernos hablan de lo que hicieron mal, pero de esta ley nunca habla. No, sí, pero no la modifican. Sí, la modifican, pero critican, claro, critican todo lo malo que hicieron las décadas del 90, incluso los NACAMPO, estos progres de la Cámpora, que un poco más se ponen la boina y se dejan la barba al Che Guevara. Sí. Pero no han hecho nada para cambiar nada de eso. Es más, muchos de estos muchachos son empresarios, y se siguen manejando con esos criterios disciplinatorios hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos en varios lugares, estos pibitos como directores, ¿no? Digo pibitos porque son mocosos, que no tienen más de 30, 40 años, y algunos sin ningún tipo de experiencia en la gestión pública y están en funciones públicas. Bueno, como el caso de los hospitales. Sí, pero eso ya lo hablamos. Bueno, pero el tema acá, cuando nosotros decimos que estas mismas leyes... porque bueno, dentro de esas leyes de flexibilización laboral hubo una nueva ley de contrato de trabajo y unas modificaciones que se hicieron durante el gobierno de Néstor Kirchner, que lo único que la única diferencia fue que en algunos se contemplan o se reconocen algunos convenios colectivo de trabajo, claro, se recuperan, pero se ajustan a la ley de flexibilización, a las nuevas leyes laborales. Ajá. O sea que la ley siempre es más fuerte que el convenio. Y la otra es que bueno, que se retorna a la discusión salarial vía paritaria, que eso antes no estaba contemplado en la ley de contrato de trabajo. Bueno, entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Uh-huh. ¿No? Porque supuestamente estas leyes tienen un formato y bueno, y si bien hay una exigencia, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo habla de las 48 horas semanales, sí, del descanso obligatorio, el sábado de inglés, o sea, mediodía del sábado y domingo, uh-huh, pero en muchas de las empresas hoy eso no existe. ¿Ah? No se respeta. No se respeta y se trabaja de lunes a lunes. ¿Y qué pasa, no? Entonces hacen propuestas y convenios particulares como para decir, bueno, sé que estamos violando la ley, pero hemos hecho un acuerdo. Entonces acá entra a tallar el gobierno, los ministerios o la subsecretaría de trabajo, y entran a tallar los sindicatos, que empiezan a obviar o aceptar este tipo de imposiciones, ¿no? Nosotros tenemos un caso acá que es bastante emblemático porque lo tenemos acá escrito, ¿no? Sí, podríamos leerlo para que claro, que es el caso de TN Platex, que es una textil en Puerto Tirol, provincia de Chaco, ¿no? Del grupo Cragocian. Bueno, acá qué se le está proponiendo a los compañeros, ¿no? O sea, por eso estamos hablando de que acá chau las 8 horas, chau sábado y domingo, o sea, sábado inglés, domingo. Y la propuesta la propuesta de trabajo, la imposición de trabajo que se quiere hacer con los trabajadores es que se un régimen de trabajo de 2 jornadas de 12 horas de trabajo por 2 jornadas de descanso. Cosa que se ha logrado con los mismos cómplices, que vendría siendo el Estado y el Ministerio de Trabajo y el sindicato, en otras seis textiles del grupo Caragocia, ¿cierto? En La Rioja, Tucumán, Catamarca y Monte Caseros, en Corrientes, donde están empleados unos 1.300 trabajadores. Bueno, ¿cuál es lo que se pretende acá con eso? Yo, bueno, recién explicaba fuera del micrófono que por qué se hacen 2 jornadas de 12 horas, son 24 horas, ¿no? Que si vos las dividís por las 8 horas, son 3 jornadas. O sea, son 3 jornadas en 2 jornadas, ¿no? O sea, que le estás ganando un jornal al trabajador acá, ¿no? Claro. Por más que le dé otro día de descanso. Claro. ¿No? Tiene un día más de descanso, pero siquiera lo tiene de más, sino que es una vivada total de estos tipos. Claro, y como el trabajador está acostumbrado a que no se va a tomar va a pedir horas extra o no sé, pero para hacer esto necesita hacer 2 o 3 turnos, entonces vos tenés la planta trabajando a full permanentemente, ¿sí? Entonces cuando sacás las cantidades de horas hombre, tenés que, por más allá que se tomen 2 jornadas seguidas de descanso, estás trabajando, estás casi duplicando el trabajo, la cantidad producción de horas de trabajo y de producción, pero estás a la vez minimizando lo que es el salario, porque acá lo que dicen los trabajadores del Chaco, y estas son textuales palabras de uno de los trabajadores de esta misma empresa, dice: con el sistema 5x1 sacábamos 208 horas, pero como en el sistema nuevo sacaríamos 180 horas, nos están reduciendo el sueldo de 20 a 28 horas. Tenemos el calor más de 40 grados, no tenemos aire, por ahí falta agua fresca, porque los bebederos no funcionan, las máquinas no andan, acá es todo manual, no vamos a aguantar. Eso es lo que dicen los compañeros, ¿no? Uh-huh. O sea que además de que les quieren hacer bajar el salario con esta super explotación que les van a hacer a los que lo quieren someter, los están haciendo trabajar en condiciones de trabajo que no cumplen con las medidas, como los compañeros de Fernet, no cumplen con las medidas de salud e higiene. Porque sí, ya que vas a estar 12 horas metida, por lo menos tenés que tener agua fresca para tomar. Claro, más o menos las mismas condiciones que trabajan los muchachos acá en Santa Rosa de claro. Plus, ¿cómo es? Plus, no, la que hace los caños, Plus Petrol creo que es, no, Plus Petrol es una petrolera. Bueno, Petroplas, sí. Donde trabajan con lana de vidrio y resina, y bueno, creo que lo comentamos, ¿no? Sí. Son jornadas agotadorísimas, largas jornadas, donde los trabajadores están expuestos a la intemperie y manipulando este tipo de sí, material que son volátiles y que lo está respirando, ¿no? Y no solamente lo respiran, sino que todos esos materiales de fibra de vidrio y todo eso se traslada en la ropa y eso claro, se traslada a la casa y va y viene la contaminación como, o sea, bueno, no por eso estamos hablando de la contaminación, porque también está el tema, porque ve, por ejemplo, acá habla de los rotos, ¿no? De los trabajadores que con estos ritmos de trabajo terminan con problemas o expuestos a la contaminación, terminan con problemas de salud, lo cual por ahí no les permite a cierta edad seguir haciendo ese tipo de trabajo, y además lo trasladan a los hogares, ¿no? Claro. Y que bueno, que si seguimos así, un poco lo que dice esto, que si seguimos así, esto va a formar parte de lo cotidiano de la familia de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que organizarnos. Y hay resistencia, y ¿no? Así como se están organizando y resistiendo los trabajadores del Chaco, trasladar esto a todos los centros de trabajo del país y del mundo también, porque si son luchas aisladas, no, sí tienen su valor y su peso, porque se pueden resolver los temas puntuales en cada lugar, pero mejor es cuando estamos todos unidos. Claro, y empezar a buscar la forma de dar un golpe contundente a los trabajadores para revertir esta situación, que en muchos lugares es lamentable y calamitosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, una situación de resistencia popular, te cuento, vamos a volver a hablar, lo hemos tratado en el programa de la semana pasada, que es el tema de los trabajadores eventuales feriantes de la Asamblea de la Feria Popular de Guaymallén. Sí. Este domingo, como Radio Comunitaria de Cuyún, volvimos a estar con ellos en el armado, digamos, de los puestos. Como siempre, a primera hora aparecen los inspectores, aparece la policía, aparece infantería de la policía, con la intención de no permitir el armado de los puestos. Uh-huh. Este caso de este domingo hubo la provocación de un civil que enfrentó a una de las feriantes, les pateó la mesa, les tiró las cosas, o sea, en una actitud neta de provocación, gente mandada por la patota del municipio. Bueno, así todo la cordura pudo frenar, digamos, frenó la bronca de la gente y se armaron los puestos, y con el correr en los minutos y las horas y el solcito que iba calentando empezaron a aparecer los vecinos que disfrutan de este paseo, porque aparte de ser que es un paseo de compras, ¿no? Una vecina nos decía ahí que eso era el shopping de los pobres. Es que también hay que tomarlo desde ese punto también, porque hoy no todos estamos con la posición económica, si no estaríamos ni siquiera haciendo este programa, ¿no? Como claro, para ir al de shopping a gastar con la tarjeta de crédito y todas esas cosas, ¿no? A gastar sumas exuberantes de dinero, que es lo que te sale en cualquier local de un centro comercial. Y bueno, el pueblo se va con el pueblo, ¿no? Claro, recordemos que esta gente, bueno, son vecinos del lugar, es un rebusque que tienen, que es solamente el fin de semana, principalmente el domingo, donde, bueno, por ahí, bueno, lo que ofrecen en venta son producciones personales, propias, o buscan de ofrecer lo que por ahí la gente reclama, ¿no? Por ejemplo, había un puestito helado, muy rico el helado. Uh-huh. flores, plantines, más allá de la gente que vende ropa, verduras, fruta, están los puestos de las paisanas que hacen empanadas salteñas, todo muy folclórico, muy a mí me hace acordar las veces que he viajado a Salta, lugares que he visitado donde se arma permanentemente este tipo de paseos, ¿no? O de shopping populares. Sí. Bueno, y acá es eso, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una actitud persistente del municipio de no dejarlos trabajar, de molestarlos. Recordemos que ellos estaban en un predio, se los araron, lo inutilizaron para el paso de las personas que no pueden acceder. La excusa es que ahí va a haber una escuela o una plaza. Bueno. Sí, el tema es que hace meses que eso está, o semanas que eso está arado, y hace cuánto tiempo que está eso. Y eso hace como 2 meses. Bueno, hace meses que está así y ahí no hay vista de que se vaya a hacer nada. Exacto, entonces la excusa no es que no se haga nada porque los vecinos todos los domingos hacen la feria. Claro. ¿No? No se hace porque no se quiere. Sí, los municipales trabajan de lunes a sábado. Claro, sí. el secretario de gobierno del municipio, en una entrevista que le hicimos, decía, bueno, la escuchamos la semana pasada, sí, decía que los vecinos están molestos porque quieren disfrutar de su garaje, de su vereda, de su calle, y bueno, y la mayoría de los que están ahí son vecinos, entonces claro, ellos también están disfrutando. Sí, ahí un poco te explica cómo lo que se denominan los representantes del pueblo están totalmente alejado de los intereses del pueblo. Exacto, en realidad está más abocado a los intereses de los monopolios, las empresas y cuánta cosa, como claro, lo hemos demostrado a lo largo del programa, hablando de los capitales extranjeros y de todo lo demás, que están más ocupados en los grandes negocios de las empresas monopólicas que en las propias necesidades y del pueblo, ¿no? Bueno, entonces para redondear el tema les comento que mañana jueves la asamblea de la Feria Popular de Guaymallén ha decidido movilizarse, van a estar en el centro, van a reclamar en la Casa de Gobierno, y bueno, y estamos invitando a todos los que quieran acompañar y hacer el aguante. Va a ser a partir de las 8 de la mañana, va a ser tempranito. Primero van a arrimarse ahí a Canal 9, a Garibaldi y Rioja, para después de ahí salir hacia la Casa de Gobierno y pedir la intervención de algún funcionario importante, ¿no? Para que interceda o para que los escuche su necesidad de trabajo y su necesidad de que les respeten el lugar, porque esa feria no nació hace un año, 2 años, ni meses. Esa feria en ese lugar funciona hace 12 años. Claro. Y la gente está acostumbrada ahí hace 12 años. Claro, y también tienen que hacer oídos, porque si esa feria crece cada vez más, es porque también la necesidad de la gente cada vez crece y se hace más más necesarias, ¿no? O sea, más imperiosa la necesidad. Sí, recordemos que, bueno, la mayoría de esos son mujeres solas, que son jefes de familia, la mayoría, bueno, que es una forma de trabajar y ganarse la vida, claro, dignamente, ¿eh? O sea, defender su dignidad. Entonces, eso es lo más importante, por eso nosotros hemos colaborado 2 domingos seguidos, este domingo también vamos a estar y posiblemente hagamos una salida como Radio Abierta. Y bueno, invitamos para mañana a acompañarnos en su reclamo por el centro y la Casa de Gobierno a los feriantes de la Asamblea Popular de Guaymallén. Bueno, quedan invitados. También no se olvide que el 27 de noviembre se hace el tarjetazo. Por ahí he escuchado que no se va a hacer nada, la audiencia, andan diciendo no sé qué, que la audiencia pública por el tema del transporte, el aumento del boleto no se hace, pero bueno, la protesta igual hay que hacerla, tenemos que hacernos escuchar de que no queremos que se aumente el boleto y de que también no queremos que echen a los feriantes el día de mañana. Así que quedan invitados y bueno, yo creo que con esto podemos ir terminando. Hasta el próximo miércoles, muchas gracias por escucharnos y bueno, ya sabe, organícese y luche. Bueno, hasta el miércoles que viene con la chispa que enciende la voz del pueblo. Chao. Chao.